Para conocer Santa Fe desde otro lado. Para entender a nuestra ciudad desde abajo. Entrevistas. Música local, militancia. Literatura. Santa Fe, mirada desde quienes la construimos. Desde el barrio. Ariel Espinato. Maggie Dordem. Vicky Muñoz. Lili Tucci. Todos los jueves de 19 a 21 horas. Por Radio Cultura. 94.3. Buenas tardes, bienvenidos al último programa de Desde el Barro. Ah, no se aguantaba nada para decirlo. ¿Cómo están, Piki, Lili, Ariel? Hola, bien. Buenas tardes. Estoy aturdida. El Piki ya arrancó este último programa así con toda, silbando, con todo, silbando sin darse cuenta. Silbando, sí, silbando. Sí, pero no, no, no, percusionista, no, estaba haciendo el bajo. El bajo estaba haciendo, no estaba haciendo la percusión. Bueno. A ver, ¿cómo silbaría la percusión? Dije que en realidad me refería a los golpes, ¿te acordás? ¿Te acordás de tus golpes? No, pero estamos hablando de historia, estamos hablando de este momento, no, que pasó, bueno, pasó recién. Bueno. Ok, en el último programa nos vamos a achacar todos los errores que hemos tenido durante todas nuestras... Sí, ¿para qué sirve si no es para tirar trapitos al sol? Está anulado. ¿Y qué tiene? Bueno, trapitos a la nube, ¿qué decirte? Que no llueva. Que no llueva. Hablando de trapitos a la nube, feliz cumpleaños, nube, que fue el cumpleaños de otro día. Feliz cumpleaños, nube. Sí. ¿Saben que me estaba dando cuenta? No sé si alguna vez hablamos de esta cortina. Creo que no. Creo que sí. Pero no me acuerdo, así que. Sí, el público sí. Se renueva. Ah, bueno. Y los que no, lo escucharon. Se los voy a decir de nuevo entonces. Se olvidaron. La banda que hace este tema se llama Utopa. Sí, lo dijiste. Bien, y el tema tiene un nombre que vayan a saber de dónde viene, se llama Eduardo Pácar. Sí. ¿El tipo se llama así? El tema. Estamos repitiendo. Sí, nos preguntamos quién será ese señor. Igual es mucho menos que repetir un programa completo. Y lo hemos hecho, así que también te repetimos una información. No, un programa completo mentira. No. Prácticamente completo. Pero lo hicimos con pedacitos de otro programa, lo armamos, le pusimos onda. No fue un programa completo. Ah, es cierto. Fue un programa completo de cosas repetidas. El programa completo se repite mañana. Me había olvidado. Si no somos nosotros. O sea, somos nosotros del pasado. Me había olvidado que no era segundo. Pensaba que era todo completo. Y lo armaste vos encima. Claro, sí. Bueno, Diciembre es el domingo del año, entonces la gente se olvida. Y es un día después de feriado, así que es raro, como claro, lunes. Claro. Sí, no jueves. Había que trabajar hoy. ¿Qué onda? ¿No era sábado ayer? Yo les juro que hoy les vi cuando llegaron y me parecía que hacía como un año que no los veía. No. A mí me pasó lo mismo. ¿Viste? Para mí no. Fue este miércoles feriado nos agregó un fin de semana más. Lili es mucho más insensible que nosotros dos, Ariel. Soy muy insensible. Maggie, no sé. Soy fría. No, la verdad no puedo compartir ese sentimiento, lo siento. No me pasó. Lo siente, pero no siente. Nos dejaron solos, Piki. Lo siento, pero no lo siento. Che, acá en lo que hiciste vos, Ariel, dice que tenemos que decir la consigna además de presentarnos. Ajá, además de presentarnos, decir que porque, es el último programa. Porque sea el último programa, eso no nos... No nos damos el permiso para no hacer una consigna para que puedan interactuar con nosotros. No, público. Por supuesto que por no, supuesto y que no. Al contrario. Yo sé que hay oyentes que claro. Están esperando ansiosos. La consigna. Sí, para responder y mandarnos mensajitos. Sí, sí. Bueno, la consigna de hoy las voy a tratar de decir, porque la inventamos hace un ratito. Así que voy a ver cómo me sale. Teniendo en cuenta que hoy es el último programa de este siglo 2021 desde el barro, la consigna es... ¿Volvemos o no volvemos el año que viene? Si volvemos, ¿qué les gustaría que sumáramos a este programa? Pero nos alcanza puede con ser que real nos digan, o fantástico. Con que nos digan que quieran que quieren que volvamos o que no quieren que volvamos porque ya, la verdad que ya a partir de ahora todo puede empeorar porque ya llegamos a nuestro... A nuestra cúspide. A la cima de nuestra capacidad de producción. Yo creo que tenemos mejor. Tanto para dar todavía. Es impresionante. Ah, bueno, ahí está, vos tenés la respuesta. Vos tenés tu respuesta. a la consigna. Yo creo que a nuestra invitada le tendríamos que preguntar, que todavía no llegó. Le tendríamos que preguntar. No llegó el micrófono. A nuestras invitadas. A nuestras invitadas, sí. Uh-huh. Hoy tenemos dos invitadas. Eso, no dijimos que ¿qué tenemos hoy, Maggie? Bueno, hoy... Estamos todos con un nivel de acelere. Yo... Salgo Maggie. Yo, de hoy no. ¿Vos sabés que hoy no? Hoy vamos a tener dos invitadas increíbles. Primero vamos a estar con Sofi Giorgetti, que está acá ya en estudios. Hola, Sofi. Que nos va a estar contando un poco sobre el trigo transgénico. Y después vamos a estar hablando con Belén Irigoyen, que nos va a estar contando también en estudio sobre su recorrido en la música y va a estar compartiendo algunas canciones con nosotros acá en vivo. Así que terrible para cerrar el programa. Y en el espacio literario tenemos un texto de César Juárez, ¿no? Exactamente. Exactamente. Así que bueno, eso por hoy. Un programa internacional tenemos hoy. Y de paso les decimos que si quieren responder la consigna, nos pueden escribir al 342-156-2849-56. Muy bien. Es decir, 156-2849-56. O a las redes en arroba desde el barro estafe, tanto en Facebook como en Instagram. Así que bueno, escríbanos. Ah, y número de teléfono, Telegram y WhatsApp. Bueno, ¿qué quieren para el año que viene? que te hace viento, árbol, flor, mariposa, picaflor, con todos los niños que están bailando, te hace saltar, te hace la humedad, decile basta, ponele Plavicon. Protección en tu terraza, ponele Plavicon. Vas a decorar tu casa, ponele Plavicon. Todo tiene solución, ponele Plavicon. Con nosotros tanto a Telegram como a Instagram. ¿Te perdiste un programa de Desde el Barro? ¿Sabías que lo podés escuchar en el momento que quieras y puedas? Ya están todos los programas subidos para que los puedas escuchar. 4 días laborales. Y ahora también en Spotify. Si te gusta el programa, busca Desde el Barro Podcast en Spotify o en tu aplicación de podcast preferida. Escuchá en cualquier momento Desde el Barro. Continuamos en Desde el Barro. Piki, ¿querés contarnos qué estábamos escuchando? Estamos escuchando Barro. Barro, una canción que se llama Lluvia, Mar y Cielo, que está en su último disco, ¿no es cierto, Ariel? Sí, está en Canciones como Flores. Que se llama Canciones como Flores. Qué bueno que te acordaste del nombre de todo, de la banda, de la canción. En realidad se llama Lluvia, Mar, Cielo. No había un I. Porque tampoco hay comas. Es Lluvia, Mar, Cielo. Y yo les había dicho que me hizo acordar a un mensaje que nos mandó Franco, Después de la noche siguiente, creo que a que estuvieron acá cantando y acompañándonos, mandó un mensaje diciendo: mirá cómo tituló Telam. Y el titular de Telam era: desde el barro surgen canciones como flores. O desde el barro santafesino, creo que decía algo así. Surgen canciones como flores. Así que cada vez estamos más acoplados con ese grupo. Le debemos una parte del nombre y ahora cada vez nos vamos... Yo le dije, eso lo tenemos que usar como separador en algún lado. Desde el barro brotan canciones como flores o algo así era. En algún momento tenemos que hacer algún separador con esa idea. Así que bueno, aprovechamos y les mandamos saludos a todos. Franco, Cintia, Agus, Gonza. Todes. Bueno, estamos con nuestra primera entrevistada, ¿no? Del día de hoy. Estamos acá con Sofi. ¿Cómo estás, Sofi? Hola. ¿Todo bien? Bueno, no sé quién quiere arrancar haciendo preguntas. Bueno, la idea de la invitación a la Sofi, ella es doctora en... Ciencias biológicas. Ciencias biológicas. Entonces... Flamante doctora, vamos Flamante, a aprovechar doctora, y la reciente doctora. Sí, reciente doctora. Uh-huh. Sí. Felicitaciones, Sofi, de nuevo, ahora gracias. Sí, al aire. Entonces, queríamos, a partir de que hace tres semanas más o menos surgió la novedad del trigo transgénico, de la Lilia había traído ese tema la semana. Y puede ser, va a ser capaz que tres programas y no, y eso no significa tres semanas. Sí, había algunas noticias que di. Uh-huh. También que había alguna resolución judicial que lo habían parado o algo así, pero bueno. No iba a durar mucho. Era lo único bueno de todo esta mala noticia, digamos. Uh-huh. Que bueno, para algún sector es buena noticia, para otro no. El tema, claro, acá vamos a charlar que por qué. ¿Cuáles son los motivos por los que sería bueno o por los que sería malo esta forma de relacionarnos con los alimentos, más o menos, de cultivarlos, de hacerlos y bueno? Claro, charlé un poco sobre eso, porque además el trigo transgénico no es el único, digamos, la cuestión de los alimentos transgénicos vienen de larga data. Entonces, bueno, aprovechando ese puntapié que nos brinda la actualidad, pensábamos que podíamos como disparar. Sí, porque el más conocido que tenemos nosotros es la soja, ¿no es cierto? Claro. Que en los 90 fue como el boom de la soja. Y sigue siendo. Sigue siendo y, bueno, lo tenemos medio incorporado porque la soja es algo como que quizás no es de consumo directo. Uno no va al almacén a comprar soja. Y bueno, las milanesas de soja no son muy, muy populares. Pero sí, ahora esto hace ruido lo del trigo porque vendría a incorporarse a algo que es cotidiano todos los días, que es el pan, exacto, bueno, de todo, las harinas. Claro. ¿No? Sí, sí. Es parte de la gran preocupación, digamos, de lo que tiene que ver con el trigo transgénico, que como que conforma la base de la alimentación de las argentinas y argentinos. Exacto. Entonces... es un poco preocupante. Bueno, después capaz que voy a contar un poquito más las características de ese trigo transgénico, pero sobre todo por los agrotóxicos que se requieren para su cultivo, digamos. Que entonces claro, pasarían... porque es como un combo, ¿no? Es como un combo. Sí. O sea, es un cultivo que es transgénico, que tiene un gen de girasol que le confiere la capacidad de resistir la sequía, digamos. Claro. Qué bueno, entonces... Ah, de girasol. El gen es de girasol, es el mismo que tiene la soja transgénica, claro, que fue desarrollado acá por la doctora Raquel Chan en el Instituto de Agrobiotecnología, claro, del Litoral de la UNL, en conjunto con una empresa, Bioceres. Sí. Bueno, pero no tiene solamente ese gen de resistencia a la sequía, que sería, bueno, de alguna manera beneficioso, uh-huh, si uno quiere, o inocuo, sino que también tiene resistencia a un herbicida que se llama glufosinato de amonio, uh-huh, que es diferente al glifosato y que es, según lo que está reportado, es 15 veces más tóxico que el glifosato. Claro. Ah, bien, arrancamos bien. Claro. Entonces, un poco la preocupación tiene que ver con que es un alimento que es cotidiano en las mesas de los argentinos y las argentinas y estaría rociado con un herbicida mucho más tóxico. Claro, y serían más campos, más, porque ya está la problemática, digamos, de las comunidades que viven cerca de estos campos fumigados y después, bueno, consumir esos alimentos. Pero ahora sería como incrementar todo eso, ni siquiera dar un paso atrás de decir, bueno, no, sí. Ponemos un poquito de conciencia. No hay nada de conciencia en esto, es como... Y también me lo preguntaba desde el lado que... ¿qué pasa con la, qué sé yo, la UNL? Así como, es decir, ¿qué hay algún tipo de conflicto? ¿Hay crítica hacia adentro, desde el lado, de esos lados? ¿O siempre se va para adelante, es progreso, está y listo? Y son dólares que van a venir y esa cuestión. Sí, digamos, o sea, la UNL está conformada por un montón de profesionales. Hay algunos que deciden instalar una escuela secundaria en el medio de la reserva y otros que lo repudian. Claro. De la misma manera, hay personas que desarrollan este tipo de tecnologías, digamos, del agro, que lo hacen desde un lugar, lo enuncian, por lo menos la doctora Raquel Chang lo enuncia como un estudio independiente y que es una asociación público-privada entre la universidad y la empresa, lo cual... seguramente, digamos, es así. Pero también hay investigadores como Lajmanovic, ¿se llama? Creo. Bueno, que es una persona que trabaja en ecotoxicología y que está totalmente en contra, digamos, de este tipo de aplicaciones, pero sobre todo por la forma en la que se utilizan los agrotóxicos y por el tipo de resistencias que se le confiere a esas plantas que terminan haciendo... digamos, generando un gran desequilibrio a nivel ambiental y obviamente ni hablar en las comunidades en las que esos... Claro, porque ellos dicen, no, estos agrotóxicos son fitosanitarios, como es decir, bueno, si se utiliza en determinada medida no son perjudiciales. De hecho, hace poco salió un videíto con unos actores y actrices de Argentina diciendo, bueno... tratando de comunicar todo el tema de llevar conciencia sobre todo esto, y salieron a contestarles, bueno, los grandes medios, ¿no es cierto?, como diciendo que son gente ignorante, que como que van para atrás, como que, claro. ¿No es cierto? Claro. Pero bueno, esto no es así, realmente son... Realmente son tóxicos. Claro, es un combo tóxico. Sí, sí, sí, está demostrado y no es necesario que la ciencia lo demuestre, digamos, hay claro. Evidencia empírica de las comunidades que son fumigadas que no se puede, como que no hace falta que salga un paper que hable de eso, digamos. Claro. A pesar de que también salen papers que hablan de eso. A pesar de que también salen papers que hablan de eso, sí. Perdón, y no solo papers, sino que hay trabajos como los de Pablo Piovano que demuestran eso también. Claro, que Pablo Piovano es un fotógrafo, ustedes lo han... Que la tiene un trabajo que se llama El costo de los agrotóxicos, que es fuertísimo. Sí, eso por un lado. Y por otro lado, esto, o sea, como que la UNL no está exenta de estar inscripta dentro de todo un programa, digamos, de desarrollo, claro. Entre comillas, digamos. Es todo un enfoque, digamos, va todo junto. Claro, este año, por ejemplo, el Gobierno Nacional largó un boletín oficial, publicó una resolución en la que se diagrama un plan estratégico de aumentar en 60 millones de toneladas, creo, la producción de cereales, legumbres y oleaginosas. Y eso sería como la salvación de la Argentina de la crisis, claro. O algo por el estilo. Entonces, estaríamos ingresando divisas y aumentando, digamos, como ese bagaje de sí, de commodities, digamos, claro. En detrimento de los ecosistemas, sí, las comunidades, la salud, bueno. Y un poco esta aprobación se inscribe dentro de ese proyecto. Que yo no lo veo, digamos, no sé si, no es la crítica en sí a los organismos genéticamente modificados o a los transgénicos, en donde se modifica de manera intencional y artificial, claro, un determinado gen para... generar un cultivo que tenga determinadas características. Ese no sería el mayor problema, porque uno podría hacer eso y después emplear ese cultivo de manera responsable, con todos los estudios de bioseguridad realizados de manera correcta, independiente de las empresas. Pero eso no se hace de esa manera, sino que siempre favorece a los intereses de las grandes corporaciones. Esa es la mayor crítica. Por eso me parece que es una... un paradigma bastante reduccionista de decir, bueno, ustedes son ignorantes porque claro. no son científicos como nosotros y no saben, digamos, lo que están diciendo. No, o sea, hay un montón de aristas que en realidad me parece que reflejan la ignorancia desde otro lugar, digamos, que a veces hay en la élite científica. Que tiene que ver con eso, con todo lo complejos que son, digamos, este tipo de la introducción de este tipo de tecnologías. ¿Y hay transgénicos sin estos plaguicidas? Sin es resistencia decir, funciona, a... Es decir, ¿funcionaría o es medio una cosa...? La verdad es que no lo sé. O sea, yo creo que sí funcionaría, porque el gen S le confiere resistencia a la sequía, digamos. O sea, resistencia a la sequía viene a ser... Es un gen de girasol que le da la capacidad a la planta a adaptarse, digamos, a condiciones de menor irrigación, digamos, menor agua. Y además tiene la otra modificación que le aporta resistencia, que no son el mismo, digamos, claro. el mismo evento transgénico. Y el plaguicida, digamos, sirve básicamente eso, para que no... Digamos, para asegurarse que la cosecha sea la mayor posible para que no la ataquen plagas, digamos. En realidad es un herbicida y lo que hace es matar a todas las plantas que no tienen esa resistencia. Entonces también genera desequilibrios en el ecosistema, porque es como que todo vos aplicás eso o no lo aplicás focalizado sobre el surco que plantaste de, no sé, trigo. Como eso también lo que hace es matar a todas las plantas que no tienen la capacidad de resistirlo, como si fuera un antibiótico, ¿no? Ajá. Para las bacterias. Claro. Como las plantas. Y a la tierra también le queda dura, no sé cómo es. No sé bien qué hace en los microorganismos de la tierra y demás. Sé que son tóxicos para anfibios en general, entonces como que genera desequilibrios a distintos niveles, no solamente claro. eliminando malezas o plantas, digamos, que no favorecen a la productividad de la tierra, sino que también genera un montón de otros desequilibrios. Y además y además son tóxicos. Y son tóxicos, encima. Sí, o sea, son tóxicos para las... para todos los seres vivos, digamos. Uh-huh. Y permean a las aguas subterráneas, como que bueno, claro. tienen claro, y decías que no es que pase una persona echándolo en el surco exactamente ahí, sino que después los desparraman desde aviones y eso se termina desparramando en un sector enorme. Sí, o sea, la gente que defiende los agrotóxicos dicen que hoy en día las tecnologías de aplicación son mucho más precisas y que se evita, digamos, el rociamiento de las comunidades, pero no sé si siempre ocurre así, de hecho. Poco, creo que en Chaco fue que como que hubo viento y esto se fumigó cerca de unos campos ahí y afectó todas las cosechas agroecológicas. Sí. Y lo único que tiene la gente, o sea, como para mantenerse... Son sus chakras, sí. Claro. Claro, y eso era con glifosato. Ahora estamos hablando de otro herbicida que es 15 veces más tóxico, dijiste. Y esto es nuevo en el mundo, digamos, esta tecnología. Sale de acá y arranca acá, digamos. Claro, es bastante resistida. Parece como que la mayoría de los países no la prueban. Argentina la aprobó en octubre del año pasado y Brasil, lo que salió ahora fue la aprobación de Brasil. La condición para la comercialización de esta semilla en Argentina era que Brasil lo apruebe porque compra el 85% de la producción de trigo. Entonces era como, bueno, si Brasil lo aprueba, entonces esto se puede comercializar. Brasil lo aprobó y entonces ahora el problema es ese, justamente, que ya está como todo el caminito en marcha. Lo que se reclama por ahí desde las comunidades que se organizan para tener producciones, otro tipo de producciones que no son a gran escala, es... generar justamente políticas que favorezcan la soberanía alimentaria, la producción de alimentos de otra manera, digamos, que no vayan solamente a aumentar, digamos, el bolsillo de las grandes corporaciones agroindustriales. También me quedaba pensando en esta cuestión de que, no sé, tal vez me equivoco, pero hablábamos como de echar el producto, digamos, sobre el surco, que no se desparrame para proteger a las comunidades, pero después, como decías hoy, ese alimento llega a tu mesa y ese alimento está previamente procesado con un montón de agrotóxicos y, digo, como pensándolo, el pan es uno de los principales alimentos que se consume en nuestro país en todas las clases sociales, en todos los espacios. Y eso va a estar contaminado con ese tóxico. Por más que hasta pensemos como, bueno, es decir, hacemos una forma de que esto no se desparrame en las comunidades, que son quienes se afectan más directamente, seguimos afectándonos como sociedad todes, en el punto de que, bueno, van a seguir apareciendo cosas mínimas como son la celiaquía, un montón de desarrollos y de trastornos que tienen que ver con estas cosas. Como que no es que de pronto hay aparecer un montón de afecciones en los cuerpos porque sí, digamos. Sí, es que creo que una de las mayores preocupaciones era justamente eso, el tipo de consumo que se tiene en el país del trigo, digamos, un cereal que está en todas nuestras nuestros alimentos. Es. ¿Les parece que escuchemos un tema y seguimos hablando después en un ratito? We'll be right back. nací en mí. Si los plantas vengan, yo también me dormí. Vivero Jardín Los Ceibos. Plantas de interior, arbustos, árboles, césped, tierra, macetas. Servicio de asesoramiento, diseño y ejecución de patios y jardines. Dirección: Avenida Freire 2385. Teléfono y WhatsApp 3424-560-770. Instagram: arroba Jardín Los Ceibos. Acércate al vivero Jardín Los Ceibos y renová tu patio. Maggie Dordem. Leandro Piqui Muyor. Lili Tucci. Ariel Espinaco. Desde el barrio. Bueno, continuamos acá en Desde el Barro y lo que estábamos escuchando recién era de nada más y nada menos Desnaturalizar. Que, nada, le comentaba Ariel que elegí este tema, que ya lo pasamos seguramente, por no elegir otro que ya más pasamos, que era del Tao. Pero estaba entre esos dos, así que dos bandas favoritas acá de Santa Fe y Desnaturalizar, que me parece un hermoso nombre para un tema. Y nada, seguimos hablando acá. Hablando de desnaturalizar. Sí. ¿Qué? Seguimos acá desnaturalizando. Y hablando de los transgénicos. Hablando de los transgénicos con Sofi, nuestra invitada del día, la primera, ¿no? Así que, bueno, de esto estábamos hablando un poco. ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es la diferencia entre los agrotóxicos y no? ¿Por qué? También otra cosa que estábamos hablando es cómo organizarse, que hay organizaciones. Es decir, todo esto está pasando y, digamos, hay gente que se está moviendo realmente, porque si uno consume los grandes medios, ¿no es cierto? Uno no se entera de esto, incluso llega a creer que es la alternativa, claro, la solución. La única alternativa, inclusive. A este país que le faltan dólares y que hay que pagar una deuda y que toda esta cuestión tan abstracta, ¿no? Porque al final lo que pasa todos los días es esto, que estamos consumiendo, nos estamos relacionando muchísimo peor con los alimentos, y de una forma muy distante que dejamos a otros, ¿no? Esto sería lo que traería la agroecología, ¿no? Un poco empezar a relacionarnos con esto que nos alimenta, que nos da la salud, porque también tiene que ver con la salud. Así que de eso estábamos hablando, que había algunas organizaciones. Sí, hay bueno, yo estuve leyendo un poquito sobre cuál era la contraparte de esto. Y hay productores que se agrupan dentro de la Mesa Agroalimentaria Argentina, que conforman, digamos, la Unión de los Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra. Tengo que leerlo porque no me acuerdo los nombres, pero el Movimiento Nacional Campesino Indígena, Somos Tierra, y la Federación de Cooperativas Federadas, que, bueno, de alguna manera pretenden aportar otro tipo de soluciones que no tengan que ver con la generación de cultivos transgénicos o con la producción de cultivos rociados con agrotóxicos para producir alimentos y salud, básicamente, y soberanía alimentaria. Bueno, uh-huh. No me sale. Así que, bueno, eso, lo que no sé es cuáles son los ejes de acción de este tipo de organizaciones, pero bueno, sí sé que están como nucleándose en todo el país y un poco resistiendo, como desde hace un montón de años igual, a este modelo, es como esta profundización del modelo agroexportador que se plantea como con este plan estratégico nacional. A mí me sorprendía de esto que comentaste en el primer bloque, que estábamos esperando la aprobación de Brasil para poder aprobar acá, y porque había que salir a vender este trigo transgénico rociado con este agrotóxico del que hablábamos hace un rato, 15 veces más tóxico que el glifosato, porque el 85% de la producción se va a Brasil. Uh-huh. O sea que nosotros estamos hablando acá en este programa de que el alimento en la mesa argentina, que todo lo que se consume, el trigo en Argentina, pero menos del 15% de la producción, y seguramente bastante menos, porque estamos hablando solo de Brasil, debe ir trigo a otros lados, es lo que queda en Argentina. Exactamente. De todas maneras, se prevé a aumentar un 60% la producción el año, para el año 2030, Entonces, bueno, no sé cuál sería ahí el balance o el equilibrio, o si todo eso sería producirlo para generar divisas, digamos. Claro, no estamos hablando de que va a bajar el precio del pan, sino de que van a aumentar las commodities, seguramente. Exactamente. Estamos hablando de aumentar eso. Claro. Y bueno, y esto también me llamaba la atención porque de lo que se habló desde la década del 90 como transgénico y los agrotóxicos que salieron para esos transgénicos, de lo que hablamos siempre es de la soja, que acá en Argentina, como decías Lili hace un rato, casi no consumimos. Y ahora se utiliza para alimentar a los chanchos, a los cerdos. Claro. Y se utiliza y se para alimentar a China. A los chanchos y a los cerdos, especialmente de China. Sí. Igual cada galletita o cada cosa envasada que comemos, algo de soja tiene. Sí, porque es lo que le sobra. Todo lo que le sobra. 1000% tiene algo de soja. Sí, contiene derivados de soja, te dice siempre. Uh-huh. Un asco. Si te pones no comemos el yuyo de ensalada, realmente, pero sí algo de soja. Sí. Claro, pero, o sea, todo esto que estamos haciendo con nuestra tierra y con lo poco que nos queda de nuestra alimentación, no es para alimentarnos, sino para generar commodities. Uh-huh. Es para sostener un modelo productivo que está basado, digamos, en la agroindustria y que no está direccionado a la mejora de la calidad de vida de los argentinos y las argentinas, porque si no ya habría mejorado la calidad de vida, porque sostenemos este modelo desde hace un montón de tiempo. Y es al revés lo que pasó. Cada vez peor. Entonces, como que eso es, bueno, una falacia más, digamos. No sé. Y bueno, no quedará otra que empezar a moverse, a seguir organizándose. No empezar, seguir moviéndose, seguir organizándose para... tratar de generar. Sí, interiorizarse de estos temas también, un poco lo que hacemos acá, empezarnos a relacionarnos más con las plantas, con lo que comemos, leer las etiquetas. Sí. Uh-huh. No digo que tenga cada uno su huerta en su casa, bueno, no, pero siempre un poco, ¿por qué no? Está bueno. Y sí, comunicar estas cosas. Además, en contra de un modelo extractivista que no es solo la tierra y los agrotóxicos, sino que es los yacimientos petrolíferos, el fracking, las minas a cielo abierto, los desmontes para generar esta... O sea, todo este modelo extractivista que está destrozando la tierra en el país, y no solo para generar soja para los chanchos chinos. Porque ahora también habría una factoría de chanchos. Claro. Propia. Importamos chanchos ahora, eso es una ventaja. Sí, yo quedo medio colgada porque no vamos pasando el micrófono, pero esto, como hacer hincapié en la importancia de la información, porque más allá de, bueno, la difusión en este programa o en un montón de partes, es como una educación que tendría que estar en todas las cosas. Ahora tenemos una ley de etiquetado frontal, se cumple o no, digamos, pero... Más allá de eso, vos tenés la ley de etiquetado frontal y si no sabes lo que te dice esa etiqueta, no te sirve de nada. Entonces, también es pensar cómo nos educamos en relación a la alimentación. Si comemos, ¿qué comemos y cómo? ¿Qué es eso que me indica esa etiqueta que está ahí? ¿Qué dice? ¿Qué me aporta? ¿Qué no me aporta? Digamos, sí, totalmente. Toda esa data más fina tiene que estar también, porque si no es como, bueno, sí, alimentémonos bien, pero en el modo de vida que hay, en... querer resolver rápidamente la comida y, bueno, nunca se termina eligiendo esa forma, digamos. No, salchichas. Hay salchichas en la heladera. Ay, no, eso soluciona muy rápido cualquier comida. Y es un problema. Este mensaje para alguien que está acá cerca. ¿Quién? ¿Vos comes salchichas? No sé quién será. No, hace muchos años que no como panchos. Bueno, entonces... Le agradecemos a la Sofi. Le agradecemos y nos vamos a un bloquecín. Muchísimas gracias, bueno, Sofi. Gracias a ustedes por acompañarnos acá. Gracias, Sofi. Una masa. Adiós. Estudio Contable FIA de Florencia Parisi y Ailén Narduzzi. Asesoramiento contable e impositivo. Seguimiento personalizado para monotributistas, responsables inscriptos, exentos y pymes. Todo lo que necesitas para comenzar con tu actividad. Alta de quit y clave fiscal. Emisión de facturas electrónicas. Altas y bajas impositivas. Declaraciones juradas mensuales y anuales. Seguimiento mensual y recategorización de monotributistas. Búscanos en Instagram o Facebook como Estudio Contable FIA. Estudio Contable FIA de Florencia Parisi y Ailén Narduzzi. ¿Todavía no respondiste la consigna? Pero dale, que hoy está fácil. Mandando tu respuesta, que la estamos esperando. Agarrá tu celu o tu combo y comunicate con Desde el Barro al Instagram y Facebook. Arroba Desde el Barro Estafe. Arroba Desde el Barro Estafe. O al WhatsApp o Telegram. 342-628-4956. 342-628-4956. Dale, che, te estamos esperando. Ventanita del amor. Estamos acá con unos problemas técnicos. Continuamos. Estábamos escuchando de Cinturón de Bonadeo, Cusco, que es una banda de acá de Santa Fe, de la cual tenemos una cortina que suele aparecer primera o por ahí por el medio en general. No tiene un momento específico, pero aparece cada tanto. Y bueno, tenemos mensajes. Tenemos la otra vez tocaron el cinturón, lo vi. Tocaron en el de Santa Fe, en... ¿Cómo se llamaba ese evento que hicieron con un montón de bandas? Santa Fe, capital de la música. Capital de la música. O de la cultura. Y después tocó en otro lado, pero no sé en dónde. Ah, después no sé. Ah, no supe. No yo me enteré. Yo vi la historia. Mira qué bien. Ahora, antes me di cuenta... Que no sé si hablamos alguna vez de esta cortina. ¿Hablamos de esta cortina? No sé, no, creo que no. Yo creo que sí, pero no me acuerdo. A ver. Igual hoy es el último programa, así que hablemos de las cortinas que aparecen bastante al azar, sépanlo. La gran mayoría. Esta es de Federico Gesualdo. Ah, no sé. Y el tema se llama Era. A mí me parece que sí. Capaz que sí, puede ser. Alguna vez, pero hace mucho. Sí, hace mucho. Puede ser. El año pasado, capaz. Prescribió. Se puede repetir. Sí. Bien. Bueno. Bueno, tengo mensajes, eso vamos, les decía. Todavía. Ay, bueno. El Emi nos dice, manden saludos, que estamos con Santi escuchándolos, que siga Desde el Barro, queremos. Ese es el primer mensaje. Ah, buenísimo. Saludos. Mandamos saludos. Saludos, oyentes. Después, Lucio nos dice que para el año que viene hay que hacer un Desde el Barro TV o streaming. Y también Desde el Barro Sessions, que esa me gusta más. Me al gusta. Estilo Tiny Desk. No, esa me encantó. Me re gusta. Me encanta. Quedé afuera la última parte. Que se quede. ¿No sabés lo que es el Tiny Desk? No. Sí, bueno, sí, viste sabés. La otra vez. Te mostramos varias veces. Te mostramos el Bueno, un montón de cosas me han mostrado. Díganme algo más preciso. Unos recitales en un, es un en formato un escritorio. Claro. En una oficinita. En un lugar pequeño, de digamos. De una productora, sí. De una productora, creo que es norteamericana, o no sé, pero bueno. Hay de todos lados, hay algunos artistas latinoamericanos, hay otros yankees, ingleses, de todos lados. Todo el mundo. Y hacen pequeñas, así como sesiones, algunas más acústicas, otras no tanto, ahí en vivo. Después con la pandemia se hacían grabadas, pero está bueno poner Tiny Desk y hay un montón de cosas, qué sé yo, hay Jorge Drexler. Después Piqui te lo deletreamos. Natalia Lafourcade, qué linda. Sí, porque Natalia Tiny Furcade. Desk se escribe Tini, termina con Y, Desk termina con K. T-I-N-Y. Bueno, y tenemos otro mensaje de Santi, que estaba con Emi, así que saludos para él. Ahora que el único programa que escuchan en el año, manda... Bueno, está bien. Me parece que está manden. Mi deseo es que no pare de salir Desde el Barro para que ni se gasten en volver, porque nunca se fueron. Nah, mentira, sí vuelvan. Bueno, está bien. Sí, bueno, sí, bueno, está bien. Y bueno. Hay que parar, además vamos a sincerarnos. ¿Quién nos va a escuchar un jueves 5 de enero a las 7 de la tarde? Yo no voy a venir. Yo me autoescucho. Yo no vengo un jueves 5 de enero. Hace calor. Pero hablándole a Santiago, que dice no paren, no corten. Imagínate, Santi, un jueves a las 7 de la tarde con un sol bárbaro, claro, vos decís, no. voy a encerrarme en mi casa a escuchar el programa. Sí, claro. Bueno, claro. Pero capaz que no está encerrado, capaz que está escuchando afuera, en la pileta. En la pileta. Saludos, pasa tren. El tren. No sí. Voy en tren. Se escuchará del otro avión. Lado. Sí, en este se lugar escucha, se escucha mucho. Muy fuerte. Chau, sí. Seguro que se escucha. Bueno, para honrar este último programa, gracias, pasa tren. El tren. Y lo queremos. Bueno. Se nos fue el tren. Tal. Vaya. Desde el bar. Tranquilo y de repente el colectivo dobla la esquina. A pesar de ir en contra del viento, mis piernas aceleran. Tengo que llegar. Una cuadra de carrera, 100 metros casi llanos. El objetivo avanza feroz. No estoy en forma, lo noto en el dolor a la izquierda de mi panza, en algún órgano que todavía no sé cómo se llama. Apoyo mi mano suavemente como si de repente hubiese despertado poderes curativos. Después de media cuadra de carrera, mis ojotas, que no son las más deportivas, ceden ante la punta de una baldosa apenas levantada. Caigo, junto con mi dignidad, de cara contra el asfalto. En los segundos que dura la caída pienso en la gente mirándome, en el tiempo perdido, ruego que mi desgracia no me retrase. Ignoro por completo el impacto, el dolor en mis rodillas y mis codos es una hormiga al lado de la vergüenza. Siento la risa del colectivero. No sé si de verdad se ríe, pero yo siento la risa del colectivero. Me levanto con valor. Me siento Aquiles y estoy convencido de que el chofer se llama Héctor. Preparo mis piernas lastimadas para un último impulso, a pesar de la sangre en mis articulaciones. Pero es tarde. Aquel noble corcel que se suponía iba a llevarme a destino me abandona galopando por General Paz. Tendré que sentarme y esperar en la garita y soportar descalzo la humillación pública. Una señora viene, mira mis rodillas, mis codos. Me ofrece un pañuelito para limpiarme, se sienta a mi lado, sonrío. Es posible que no me haya visto, que sea paranoico. ¿Cuánta gente puede haber en pleno General Paz a las 6:30 de la tarde? Me limpio, la miro, se está aguantando la risa. Nunca más me tomo el 14, mañana aprendo a andar en bicicleta. Un programa hecho con casi nada. Agua, tierra y gente. Bueno, continuamos y como bien lo anuncia la cortina, arrancamos con los temas de la semana. Justo llegó Elena, así que estamos distraídos. Buenísimo. ¿Qué onda el tema de la arranca? Semana? ¿Quién arranca? ¿Qué andamos? Bueno, yo voy a arrancar con mi tema de la semana. A ver. Bueno. Ustedes, ya bueno, creo que bueno, casi bueno. Que cualquiera de no, los tres pueden saberlo. Es de la semana que pasó, ¿no? La que viene. Es de la semana que viene. ¿Ah, que el Piqui sabe tu tema? ¿Por qué sabe tu tema? Porque obvio, se lo puede imaginar. Es el tipo ustedes se cuentan todo, loco. Son no, como... No, ya lo sabe porque lo está adivinando. No, porque es el tipo más previsible que hay en el mundo. Bueno, entonces... El tema de la semana es que este próximo sábado se juega el clásico Colón-Unión y ni siquiera ese es el tema más importante Unión de Colón, la semana. Unión-Colón, perdón. Unión-Colón. Ni siquiera ese es el tema más importante de la semana, sino que la semana que viene... El sábado de la semana que viene se juega la final del trofeo de campeones este año, River y Colón. Los campeones. Digo, loco. Primero al local sorteado para que el Piqui no se enoje. River contra Colón en Santiago del Estero y Colón va a jugar una nueva final, la tercera final en 3 años que va a jugar Colón. ¿Y Unión cuánto jugó, Piqui? Y en el medio una pandemia que no se jugó. Así que la cantidad de finales que hubiera jugado Colón si no hubiera habido pandemia. ¿Vos te das cuenta? Eso es contrafáctico. No sabemos qué hubiera pasado si no hubiera habido pandemia. Lo que sí sabemos es que este próximo sábado Colón juega contra Unión y el otro sábado Colón juega contra River por ese trofeo de campeones. Dos partidos muy importantes, el segundo muchísimo más que el primero. Perdón, Piqui. Pero, bueno. ¿Previsiones, Piqui? Una nueva final. Sí. Gana la Roja y Blanca en ambos. No, bueno. En ambos. Obvio. Bueno, ya vamos a ver eso. Así que, bueno, mucha ansiedad, les cuento. Porque hay que conseguir las entradas, había que asegurarse dónde parar por allá cerca, había que ver cómo se iba a viajar. Ah, ¿conseguiste todo eso? No. Viaje y alojamiento, sí. Ajá. Entrada, todavía no. Ah, bueno. ¿Porque no se vendieron todavía? No. Porque no están a la venta. Supuestamente van a tener prioridad, vamos a tener prioridad los socios que pagamos, que no nos desasociamos durante la pandemia. Así que habría posibilidades de conseguir la entrada. Pero vayan a saber qué pasa. Sí. Me llamó la atención una cosa. ¿Cuánta que gente decía, de Colón puede? Les hago un comentario. Me llamó la atención en la nota del diario Uno. Decía una cosa que mi hermano Eloy hubiera festejado, porque ¿qué? Decía que siguieron los socios que siguieron pagando religiosamente durante la pandemia. Qué bicho es. Ahí mi hermano hubiera estado muy de acuerdo, porque se la pasa asociando religión al fútbol con la religión. Bueno, bárbaro. ¿Y cuánta gente puede entradas va a tener Colón? Aparentemente cada uno de los equipos va a tener 11.100 entradas y habría 9.000 y pico de entradas que estarían... A la venta. No, las 11.000 a la venta, pero las 9.000 primeras... O sea, primero habría, no sé si 24 o 48 horas para estos socios que pagaron religiosamente. Ah. Vamos a usar la frase. ¿Vos sos religioso, Ariel? No. ¿Pero no sos religioso de Colón? No. Si cada vez que pasa algo con Colón... El Conquistador, ¿se acuerdan quién fue Colón ustedes? ¿No? Sí, claro. Bueno, el primero que quiso hacer el genocidio más grande de la historia de la humanidad, ¿se acuerdan? Bueno, ese mismo festivario. Bueno, cambiemos de tema porque me pongo un energúmeno. Dale, cambiemos de tema. No, y hablando de River, viste que va a tocar Coldplay y ya votó como 3 River. ¿En serio? Sí. Y es en octubre, la entrada, como, en octubre, no sé, del año que viene. En octubre del año que viene, mi cumpleaños. Sí. Es larguísimo. Ah, ¿en ese día toca? Claro, 25 y después agregaron 2 o 3 más. Hoy en día algo para octubre del año que viene. Parece que sí. Hay un montón de gente que ya compró. Hay muchas ganas de recitales grandes acá también. Uh-huh. Puede ser. Pero octubre del año que viene, suena rarísimo. Falta casi un año. Sí, tremendo. Uh-huh. Sí. La verdad no entiendo cómo hace. Bueno, hablando de recitales, capaz de que tenía su tema. La semana pasada era como un gran tema de este programa, que fue el acontecimiento que sucedió en Gente que no, que antes había sido La Llave, en un recital que no sé de qué grupo era. No me acuerdo. Era un recital de heavy metal, yo tampoco sé de qué grupo era. Bueno, parece que Gente que no, yo no había ido a ninguno, pero como que está haciendo recitales los fines de semana gratis para que, bueno, en un momento que no está habiendo tantos lugares para tocar, para que las bandas vayan todas. Sí, habilitó ahí el lugar. Hizo algunas refacciones para que eso se pudiera hacer y la novedad fue bastante expandida. Bueno, lo que sucedió es que al lado hay un edificio de alrededor de 10 o más pisos, al lado. Altísimo. De Gente que no, muy alto. ¿De hará 5? ¿Cuántos años hace que está eso ahí? ¿5 años? Sí, un edificio bastante nuevo. Claro, como que se hizo... Posterior a La Llave. Posterior. Uh-huh. Y bueno, y tiraron viernes y sábado, es decir, fueron 2 noches seguidas, tiraron botellas de hielo. Con hielo, sí, congeladas. Con hielo. Como unos grandes proyectiles. Enormes, pesados y desde muy alto. Sí. Y muy peligrosos, sí. Así que, digamos, bueno, máxima violencia, como nada de gritar o de... El objetivo era herir, digamos. Herir, lastimar. ¿Viste? Uh-huh. Bueno, la cuestión es que posteriormente se clausuró Gente que no. Sí, entre otros bares vi también. Ah, otros bares. Sí. ¿Por ruidos molestos? Uh-huh. ¿Están todos? Sí. Eso, ese conflicto urbano que hay, bueno, es importante. Más allá de todos los negociados que hay, uh-huh, también dando vuelta y que no, en lo que gente que no tiene mucho que ver, por ejemplo, hay mucho, o sea, ahí la llave cerró porque estaban construyendo ese edificio y les empezaron a hacer mucho quilombo, construyeron el edificio, cerraron la, uh-huh, llave y después apareció por algún negociado mágico la posibilidad de abrir gente que no. Ahora empezaron a hacer quilombo los vecinos de Barrio Candioti, con mucha capacidad económica y mucha capacidad de hacer quilombo, por lo tanto, mediática. Mucha capacidad violenta, diría yo. Y después, inclusive, una gran capacidad de poder tirar una botella de hielo desde un piso altísimo a un bar lleno de gente y que... Importe nada. Sí, claro, y terminar siendo impune. Sin que no pase nada, claro, sobre todo, digamos. Eso. O sea, bueno, importarte puede no importarte, pero no pasó nada. Los que después, no le importa, digamos, porque saben que son impunes, uh-huh, digamos. Sí. Sí, sí, sí. Si hubiera pasado desde, yo imagino porque conozco el barrio, desde la vuelta del Paraguayo hacia los bares, hubieran tirado una botella de hielo desde la vuelta del Paraguayo hacia alguno de los boliches, hubiera entrado la policía a poner bombas en la vuelta del Paraguayo. Además, lo que son esos boliches, o sea, realmente yo no sé cuál es el nivel en que se escucha en gente que no, digamos, la música que se escucha en el edificio, pero en la vuelta del Paraguayo realmente estás como adentro del boliche, enfrente, en un lugar al aire libre. No se puede estar, no pueden dormir. Vos hablás con gente que duerme, que vive ahí y no duerme hasta las 3, 4 de la mañana porque el boliche está con la música al palo. Sí, unos días antes la municipalidad había hecho la prueba de sonido y estaba dentro de los decibeles, era lo esperado. Es decir, no. Sí, los vecinos decían que no, que ellos los midieron. Bueno, eso es obvio. Pero es que va más allá de eso. Ponele que el bar haya tenido los decibeles y desubicado en hora y todo. ¿Realmente vas a reaccionar así? No, eso no, es lo que yo digo. Sí, lo que creo es que más allá de cómo, de la reacción, sí es un conflicto urbano, tanto en la Vuelta de Paraguayo como en los lugares donde está eso, donde vive gente y ahí. Es un conflicto, obviamente, que muy mal resuelto, obviamente que no se puede terminar así con un conflicto, pero es un conflicto, está viviendo, durmiendo. Sí, el conflicto ahí está. El conflicto está. Es un conflicto complicado. Yo digo las formas, ¿por qué? Más vale. Porque sí, eso, sí, un botellazo así te noquea, chao. No, te mata. O sea, si te mata. Te cae en la cabeza, te mata. ¿Entendés? Sí, sí. Te mata. Si te mata un clavo cayendo de cierta cantidad de altura, ¿cómo te, claro, puede matar una botella de hielo? O sea, andás a ver desde qué piso lo tiraron. Mandó un mensaje Lucía que nos dice: Flor de Entuerto va a tener Colón con eso de discriminar socios. Siempre hacen lo mismo. Saludos, chicos, nos dice Lucía. Muchas gracias, Lucía, por el mensaje. Bueno, esperemos, gracias, que no haya tanto quilombo con las entradas. Sí, esperemos. Bueno, ¿eso es todo? ¿Sí? Eso es todo. Perfecto. Esta canción vendrá por mis heridas, Hace con nosotros tanto a Telegram como a Instagram. ¿Te perdiste un programa de Desde el Barro? ¿Sabías que lo podés escuchar en el momento que quieras y puedas? Ya están todos los programas subidos para que los puedas escuchar. 4 días laborales. Y ahora también en Spotify. Si te gusta el programa, busca Desde el Barro Podcast en Spotify o en tu aplicación de podcast preferida. Escucha en cualquier momento Desde el Barro. Bueno, volvemos acá a Desde el Barro porque tenemos a nuestra segunda entrevistada del día. Hola Belén, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? Está con buenas nosotros noches. Belén Irigoyen, que es, vamos a contarles, es nuestra segunda entrevista internacional de la historia. La primera fue internacional porque la hicimos a Bruno Bossio, que está en España y que debe seguir estando en España, y no salió muy bien, tuvo sus problemas, se las debemos todavía. La segunda es esta, y es internacional porque estamos con una artista internacional, una artista extranjera. Bueno, parece que vengo de muy lejos, pero... Viene de acá al ladito. Exacto. De otro barro, un barro un poco más arenoso. Otro tipo de arcilla también. Sí, viene de Fray Ventos, ahí en la costa del Uruguay y del lado de Uruguay. Bueno, siempre arrancamos estas entrevistas preguntándoles a nuestras invitadas cómo fueron sus primeros acercamientos a la música, de dónde salió la idea de escuchar música, de hacer música, de todo esto. Me río porque en esos pensamientos eternos cuando te pones a lavar los platos, me acordé que mi padre y mi madre ponían un pequeño grabador en la panza de mi madre. Y ponían los Beatles, ponían... No sé, hasta anda un cassette dando vueltas que dice Santa Fe tu corazón, ojo. Capaz que un poco por eso también ando por acá. Esa es como así, primera histórica, ¿no? Ajá. Una radio primera. En la panza de mi madre. Pero hace muy poco también hablando con... un referente así muy importante de la música, Néstor Chocho Pérez. Él, al lado de la plaza de Artigas, que estaba al lado de mi casa, todos los sábados, desde las 7 hasta las 12, pasaba música en la feria. Y estaba buenísimo porque lo tenía muy ordenado. Temprano a la mañana pasaba un montón de música folclórica popular, Laura Noa Carrero, Zita Rosa, Los Olimareños. Después a media mañana como que iba pasando algo más popero, pop rock, no sé qué. Y después empezaba como a ponerse más caribeña la cosa y te ponía candombe, te ponía, ¿cómo es? Juan Luis Guerra, como todo ese espíritu más festivo al mediodía. Y yo estaba instalada al lado de los parlantes así. Toda la variedad la tenía ese día, digamos. Y te pregunto, porque uno conoce de ciudades uruguayas, más Montevideo. En Fray Viento, por ejemplo, están los carnavales, hay murgas de ese estilo. Sí, también. ¿Sí, también? Sí. ¿Y participabas allá o...? Sí. El primer recuerdo que tengo yo de acercamiento al tambor, que fue mi primer instrumento, y el único que me pudieron comprar mis padres también, tenía 6 años y una gran referente de la cultura afro-uruguaya que está viviendo en Fray Viento es Jenny Piris. Creó una escuela de candombe, pero para la danza de candombe. Y me acuerdo que desfilamos con una camioneta que pasaba como un track de una cuerda de tambores. Y hasta el momento éramos 2 tambores, era Juan Manuel Piris ahí, y yo, y después, pero un mar de chiquilinas, y había chiquilinas también, bailando. Y esa misma vez, bueno, desfiló la comparsa Mamba Negra, que para mí esa comparsa es muy importante, digamos. Fue la que escuché desde chiquita, iba en los hombros a caballito de mi padre y le pegaba en la cabeza todo eso que yo iba escuchando. Por y eso que te iba... regalaron un tambor. Sí, dejá sí, de sí. Pegarme la cabeza y pegale a esto. Claro, no, y le pegaba a los muebles también, a las mesas. Yo ya sabía qué mueble sonaba bien. Y de verdad te digo. Ajá. Sí. Bien, ¿y cómo, o sea, después con los años, cómo lograste ir encarrilando todo eso, todo ese deseo, toda esa búsqueda? Bueno, esta misma persona, el Chocho Pérez, su hijo, unos años mayor que yo, nos hicimos amigos ahí en la plaza, ¿viste? Entonces, y él tocaba la guitarra, y su padre, que era el que pasaba música, también. Y empezamos a forjar una amistad, de hecho nuestros padres también eran grandes amigos. Y empecé a ir todos los sábados en bici. Digo, acá capaz es cerca, pero eran como unas 8 cuadras capaz. Fray Ventinas, quiero aclarar. Con unos cuesta arriba que ¡pa! Había que hacer un trabajo para llegar a la casa de él. Y todos los sábados me pasaba toda la tarde ahí jugando primero. A la cazada, al fútbol, había una vía de tren ahí, en patas, espinas por doquier, divino. Juntábamos mora, me acuerdo, andábamos para todos lados. Y hasta que un día, yo me acuerdo que entré re cansada a buscar agua y vi en un sillón vacío una guitarra así, ¡pah!, en el medio. Y ellos siempre tocaban. Yo le dije un día, yo quiero tocar la guitarra. A ver cómo hace eso. Y digo, pum, puse los dedos. Y otro, pum, puse los dedos. Y otro, y así, sábado a sábado, empecé a ir ahí. Digo, y siempre que había algo en vivo para escuchar, estábamos. Estábamos porque era la actividad también un poco del lugar, ¿no? Ese claro. día. Pero sí, esa casa fue la casa de la cultura. Y mi padre también, y mi madre, les gustaba cantar así, tirar... Che, conocete este tema, o escucharlo a tal. Qué grande. Bueno, escucha, ¿tenés ganas de tocar un tema? Y después vamos a la parte que, al momento que te trajo acá a Santa Fe, que genera cierta intriga, ¿eh? Estamos en Fray Ventos, es todo muy hermoso, está todo ahí, y algo te trajo a Santa Fe. ¿Por qué vino a Santa Fe? Claro, pero me parece que lo podemos dejar para... ¿Cómo? Hay muchas causas, muchas. Ahí va. Pero hay una que esclarece todo, pero hago esta canción y le metemos. Dale. Dale. Bueno, acomodamos todo. Se quedó. Hay días que no estoy, que me voy llorando a buscar lo que fui, quedarme con lo que soy, a buscar que fui, quedarme con lo que soy. Quedarme con lo que soy. Quedarme con lo que soy. Espectacular. Versión reducida, fue la mitad. Tiempo de radio. Una síntesis. Valioso. Ah, bueno, ya que hablamos de eso, ¿en dónde se pueden escuchar cosas tuyas? Bueno, es un poco reducido el canal. Pero si se fijan en mi perfil de Instagram, que es Belén Irig, hasta la G de Irigoyen, Belén Irig, en la pequeña descripción que existe, ¿no?, en el perfil, hay un link de lo que fue filmado durante pandemia en Sala 5, en la Estación Belgrano. Que está muy lindo. Ahí hay audio y video. Esto que estamos escuchando de Ráfaga es casi todo de ahí. ¿Hay algún videito más también? En YouTube hay un par de cositas también. Que bueno, estamos en tarea de ordenar y poder documentar todo. Empezar, perfecto. Bueno, ahora contanos. ¿Cómo fue que estabas en Fraeventos? ¿Y qué te trajo para estos lares? Bien, nos quedamos en esa Belén que iba todos los sábados ahí, ¿viste? Y yo iba a la escuela primaria y empezó a contraturno una escuela de música departamental, lo que acá sería provincial. Entonces, de cabeza me fui para ahí. Los dos primeros años la pasé muy bien, pero después la empecé a sufrir porque, bueno, qué sé yo, ¿viste? Yo quería esa cosa espontánea del hacer música, no tanto empezar a machacar, ¿no? Era una niña que estaba jugando con la música y así el resto de mis compañeros. Pero bueno, terminé eso, terminé la secundaria y durante todo ese tiempo yo hacía música, participé de un montón de grupos. El último, hasta el último día, la noche que yo me venía de viaje para acá, fue mi último toque en Fraeventos con banda Impacto, que yo tocaba el bajo en una banda de cumbia. Y el dueño de la banda era remisero y me llevó hasta el puente internacional y de ahí me fui a Gualeguaychú. No, o sea, fue divino. Pasa lo siguiente, mi padre es fraiventino y mi madre es santafesina. Ajá, ya conocías. Ahí empieza, viene todo. Ahí empieza, es como que estoy volviendo a un poco raíces de mis parientes, ¿no? Entonces, bueno, terminaba la secundaria, mi hermana ya la había terminado también, tengo una hermana mayor, Cecilia. Ella tenía muchísimas ganas de estudiar bioquímica y, bueno, como estaban las cosas en Montevideo, no, estaba muy difícil costear todo, ¿viste? Sí. Y realmente con lo que acá resolvíamos todo, alquiler, alimento, transporte, allá arañábamos un alquiler. Ajá, mira. Sí. Sí. No imaginaba esa diferencia. Sí, vos sabés que sí. Y bueno, por un lado estaba bueno, yo la única abuela que tuve es la materna, que la tengo todavía, que vive acá. Entonces, bueno, siempre vinculé la ciudad a ella y a venir a pasarla bien también. Claro. Peligro. Y bueno, terminé la secundaria, hice ese toque y me vine para acá a vivir con mi hermana y una muchacha más que estábamos compartiendo alquiler. Y ahí fue una de compartir. Y ahora se vino mi madre para acá. Ajá, ya ahora están gran parte de la familia. La agarró la pandemia y se fue quedando y medio que... Y tu hermana ya estaba acá con vos y sí. Allá aprovechó y se sumó. Sí. Qué grande. Y bueno, fui recorriendo, recorrí dos instituciones acá. Mi idea no estaba muy clara, pero sabía que quería estudiar música o algo relacionado con la música. Y empecé a ir a El Pozo, al Instituto Superior de Música, primero. Yo venía de, no sé, de otro lugar, ¿no? Muy académico todo acá. Ahí en el instituto. Sí, yo también venía de esa cosa academizada, ¿no es cierto?, de la música, pero venía de una práctica musical recontra popular. Entonces, era como empezar a unir todo eso, ¿no? Y estuve 2 años nada más. porque también para mí fue revelador una cosa que me pasó en un sueño, en realidad. La carrera era licenciatura en música con orientación en guitarra. Y yo, paralelo a eso, daba clases y talleres en Paraná. Y empecé a estar en Paraná todo el tiempo, ensayaba con proyectos allá incluso. Entonces era como, bueno, me la pasaba en el fluvial ese. Y soñé que estaba sola en un escenario tocando obras de otra persona, así como antigua. Y yo venía de lo contrario, ¿viste? A lo que es la práctica musical. Y bueno, y producto de otras cosas así, dije, bueno, no, yo no quiero hacer esto que estoy haciendo. Esto no... O sea, claro, está buenísimo, es un material muy valioso todo, pero no... Viste un futuro que no era el que... Soñaste un futuro que no era el que buscaba. Y sí, uh-huh. Y viste cómo es la vida, ¿no? A nada de eso, creo que a los meses, conozco a dos personajes maravillosos de Emparche y me cuentan del Liceo Municipal. Yo no sabía de esa propuesta y me encantó todo lo que me contaron. Uf, de hecho, el primer año, o sea, fue súper conmovedora, así, directamente. Conocí a una profesora que para mí es muy, muy especial, así. Viste esos profe que te marcan, pero a fuego, y Águeda Garay, sí. Que la adoro. Y le voy a estar eternamente agradecida a ella, digamos. Uh-huh. Porque, bueno, estoy ahí, firme, metiéndole. Qué grande. Ah, esa es la actualidad. ¿Estás ahora? Estoy ahí, sí. Buenísimo. Sí, sí, sí. Decías que en Fraiventos habías participado un montón de grupos, de un montón de espacios, y el que supimos es el último, el que tocaste ahí último, esa última noche antes Banda de venir. Impacto. Banda sí. Impacto de cumbia. Sí. ¿Qué otros ritmos estabas buscando allá? Y después vemos acá en Santa Fe. Mirá, tengo un álbum de fotos ahí de escuelas y actos escolares que con Claudio Cabral tocábamos a dúo, así, uh-huh. Canciones folclóricas de esta gente que nombré, viste, Felicita Rosas, uh-huh. Los Olima, Laura Nay Carrero, a dúo. Después se sumó un tercer compañero, el Leo Borges, que con él grabamos un cassette cuando teníamos 9, 10 en la casa del Chocho, este hombre maravilloso que pasaba música. Después de eso, ya eran bandas de adolescencia, digamos. Armamos una banda con un taller de la UTU, la Universidad Tecnológica del Uruguay. Uh-huh. Acá le dicen escuela técnica, digamos. Había un taller de música ahí con otro profe que me marcó hacia fuego, Mauricio Cardoso, y daban canto y guitarra. Y se armó ahí un grupo y empezamos a tocar. Ese año, la fiesta, en todos lados. O sea, acto que había, tocábamos. Y bueno, era como tener la camiseta de la escuela técnica y darlo todo. Lo disfrutábamos muchísimo. Sí. Ahí va. Y acá en Santa Fe llegaste, y bueno, apareció al tiempo, apareció el Emparche, y después, o durante, o tal vez antes, hubo un montón de otros proyectos también dando vuelta, las Damas Juanas. Sí, sí. Mirá, a ver, en orden real, no sé si te lo voy a decir, pero en Paraná yo estuve en una murga, así de estilo uruguayo. También estuve en un grupo de candombe que se llamaba De Barrio y Madera, que hacíamos covers. Y después, bueno, estuve en el Emparche también, uh-huh. Acá cruzando el charco, digamos. Contemple. Las Damas Juanas, uh-huh. Es muy curioso, siempre las Damas Juanas, yo entré como a hacer un reemplazo, y bueno, fui a mi casa, volví del toque, después hubo otro reemplazo, y es el reemplazo más largo que he tenido. Ya te diste cuenta que no era tan reemplazo. No, ya recontra estoy ahí, en esa murga. Pero igual, actualmente estoy haciendo un reemplazo, de verdad, en otra murga, que es La Desbocada. Ajá. Que ahí sí, por ahora es un reemplazo. Pero ya sabemos que no sabemos para dónde van los reemplazos después. Vamos a ver qué pasa. Y bueno, y en esto que vos decías, géneros, ritmos, el candombe y la murga están en el aire, ¿viste? Están, o sea, yo salí de esa panza y a los... al año hay fotos que estamos en la llamada, o sea... Y capaz que antes de salir de la panza, como sí, contabas al principio. Digo, porque el entorno lo facilita, ¿no es cierto? Sí, se nota mucho, una cosa de... se nota un montón cuando se te escucha que es candombe, murga, te sale de adentro, no lo podrías evitar aunque quisieras. Sí, hay toda una hibridación ahí, re linda también. Uh-huh. Bueno, y los tambores, o sea, real es el primer instrumento que tuve y que toqué, que aprendí a tocar observando, escuchando, yendo al lugar, mirando mucho. Uh-huh. Se aprende muchísimo así, ¿viste? Y bueno, por suerte ahora hay modalidades que son talleres, que está bueno, que es una forma de acercar esa cultura como en otro tiempo, así como... Podés ir viendo de a poco cada cosa, preguntar sin tener miedo, a veces, que no quiero molestar. Porque ahí es fugaz, vos llegás, está templando capaz, se cuelgan los tambores, salen tú. ¿Entendés? Como que esa instancia es la vida, es caer, es ir. Y bueno, y digamos, también doy talleres del ritmo. Ajá, sí, te vamos a preguntar después también eso. Pero escucha, ¿sabés qué es lo que no te preguntamos? Sí. ¿Tenés algún otro tema para tocar? Sí. Ah, muy bien. Porque no arreglamos cuántos temas, 8, 18, 2, 1, medio. Bueno, yo traje acá las letras porque me las voy olvidando a veces. Bueno, genial. ¿Tenés ganas de que toquemos otro? Que tocar vos otro. Y, si quieren, traigan algún instrumento. Yo no tengo problema. Acá. Súmense, no tengo ni un problema. Maggie y el Piqui están haciendo un taller de candombe, así que yo lo sumaría, ¿eh? Ah, listo. Bueno, estamos ahí. Bueno, si tenés ganas, hacemos otro temita y hablamos un ratito más. Dale, voy con esta que se llama Un Regalo. Más oro que me ofrezcan, yo te elijo a vos. Siete maravillas en el mundo, la octava sos vos. Sí, sé que te voy a ver, no controlo la emoción. Es que tienes algo que deja fuera de control mi piel y mi corazón. Dices que algo no funciona entre nos, tus abrazos no lo dicen. Que me hieres cada vez que vuelvo a vos, pero yo no siento eso. Yo te elijo a vos. Siete maravillas en el mundo, la octava son vos. Mm. dice que te voy a ver. No controlo la emoción, es que tienes algo que deja fuera de control mi piel y mi corazón. Dices que algo no funciona entre nos, tus abrazos no lo dicen, que me hieres cada vez que vuelvo a vos, pero yo no siento eso. Espectacular, la verdad, hermoso. Bueno, gracias. Hermoso tema. Te iba a preguntar, esto de componer, estos temas que estuviste tocando y los que se pueden escuchar en YouTube, son tuyos. Sí. ¿Y esto de componer es más o menos nuevo o ya venías componiendo desde más chiquita? Ahí va. Mirá, todas estas composiciones acá están hechas acá, ¿no es cierto?, en Argentina, en Santa Fe. La única canción que compuse en Fray Bentos, nunca la canté acá, a no ser a mis primos, de parte argentina. Uh-huh. En ese año había fallecido mi tía, la que vivía acá. Yo cuando, me iba a venir acá a compartir con ella también, y bueno, justo murió. Y como que así, viste, un arrebato, una necesidad, empecé a escribirle un poco en una canción. Y bueno, fue como, una sensación, una combinación de sensaciones, así, mucha alegría por a lo que llegué y después como una soltura también. Lograste de algo sacar doloroso, algo. ¿No es cierto? Sacarlo. Y bueno, todas estas canciones de acá han sido un poco eso, así como toda esa condensación de cosas. Uh-huh. Muchas han sido, como te digo, como un arrebato o una necesidad de decir algo que no estoy diciendo. Bueno, si nos vamos un poco al terreno de la psicología, hay para hacer ensalada de fruta. pero hay otras que sí, son pensadas, de repente quiero escribirle a fulana en agradecimiento. De hecho, a Jenny Piris le hice una canción hace 2 años, se la quería regalar para el 3 de diciembre, que es el Día Nacional del Candombe, la Cultura Afro-Uruguaya y la Equidad Racial en Uruguay. Y acá se replicó esa fecha también, uh-huh. Así que estoy muy contenta. Y se la regalé de cumpleaños. Estuve hasta julio, 13 de julio. Ah, capaz cuando soplo. Ah, capaz. Sí, puede ser que yo haya dejado ese micrófono arriba. Ahí está. Ahí estamos. Ahora sí. así que, bueno, y empezaste a componer porque lo tenías que sacar de adentro y al final van saliendo más cosas. Sí. Qué bien. Sí, por suerte sí. Y ¿cómo te relacionás con el tema de la voz? O sea, porque siempre fue como desde el tambor, después al instrumento y por último fue la voz. Encima tenés una voz súper hermosa y dulce. Pero eso, ¿te relacionás más fácil con la voz o más vas por los instrumentos? Mirá, si te digo algo, para mí de los instrumentos más importantes, uno es la voz. O sea, todo lo que sé hacer con mis manos, lo supe hacer primero con mi voz. Claro. Y el canto, te puedo decir, con mi hermana nos encantaba escuchar la radio, y los jingles de la radio de Fray Bentos, pero los cantábamos, pero a morir, a morir. Después, en la escuela, una vez a la semana teníamos canto, ¿viste? Nos sacaban de la clase. Así como materia de... Sí. Qué lindo. Sí. Podías elegir, digamos. ¿Quién quiere ir a cantar? Bueno, el que no quiere, la que no quiere, hacía otra cosa. Pero, ¡pum! Yo chocha. Y lo lindo era que en el pasillo de la escuela, yo fui a una escuela que ahora no está más, cambió de nombre y no sé qué. Esos pasillos eran una escuela muy vieja. Había mucha penumbra, estaba bien fresco siempre. Entonces nos sentamos en el piso y en el pasillo estaba el piano. Venía la maestra con la partitura, pum, y pasaba canciones y revivía. Era como, para mí era maravilloso. Esa hora que salía del aula era hermosa. Entonces digo, como que integrás todo, ¿viste? Voz, tambor, guitarra. Claro. Para vos es todo como una misma cosa que va ahí. Y como que es como la puerta de entrada a cualquier música es la voz, ponele, para mí. Uh-huh. De repente, yo tengo recuerdo de estar con una amiga, la Chana, que le mando un cariño gigante, en la Plaza Artigas, cantando los tambores. Mirá. ¿Entendés? Claro. Y como, a ver, de repente... Che, ¿cómo hiciste hoy? Pues yo escuché que hiciste práquete, práquete, práquete. Y me dice, no, hice tucutucu práquete, tucutucu práquete. ¿Entendés? Entonces, como buenísimo. Que acá está todo primero. Claro, claro. Genial. Belén, ¿qué, ahora, en este momento, ¿qué es lo que estás pensando para estos días, semanas, meses que se vienen después de salir de la pandemia? Si estás pensando en alguna tocada en vivo o en algún... hoy dijiste que estabas queriendo ver de sistematizar un poco estas cosas que venían saliendo. Sí, ese es un trabajo ahí silencioso y bastante largo del registro, ¿no es cierto? Lo que son fechas, tengo una este sábado, pero estoy en modalidad invitada, percusionista. Ajá. Pero después sí, tengo muchísimas ganas de proyectar, o sea, estoy proyectando en verano poder ir al lado de la costa, no tanto a la ciudad, uh-huh. Poder generar talleres del candombe justamente, e ir viendo si salen toques así, si están buenos los lugares. No es que estoy asustada, pero con esto que está sucediendo con los vecinos, es como... Quiero encontrarle yo también la vuelta con los lugares, con la gente, ¿no es cierto? Para que se pueda disfrutar, digamos, que podamos todos disfrutar una actividad tan linda. Uh-huh. Ahí va. ¿Talleres, entonces, estás pensando? ¿No estás haciendo ninguno ahora? Estoy dando clases individuales. Ajá. Desde que arrancó la pandemia las hacía virtual y ahora hace un tiempo ya que estábamos... pero de a una persona. Uh-huh. La idea sería juntar, hacer grupal acá en Santa Fe y poder llevar una propuesta más comprimida de dos o tres encuentros por la costa. Uh-huh. Perfecto. Y si alguien quiere comunicarse con vos para ver de hacer... Te busca en las redes. Me puede buscar en las redes, por Facebook, por Instagram, o me puede llamar a mi teléfono. Si quieren lo digo, no sé si está bueno, me aconsejan, ¿no? ¿Sí? O sea, no, es difícil que alguien se acuerde un número de teléfono. Tenés razón. Porque lo digas acá. Tenés razón. No, sí. En Instagram, Belén Irig, hasta la G de Irigoyen, y en Facebook, Belén Irigoyen. Vamos ahí me van a encontrar. A compartirlo después. Ya compartimos. Ah, ya está. Puesto. Yo, mi mundo no pasa por las redes, claramente. Encima se me está rompiendo el celular, así que mucho menos todavía. Así que ni sabía que ya lo habíamos compartido, pero ya lo compartimos. Genial, gracias. Bueno, muchísimas gracias, Belén, por este rato. Porque mirá, se nos cae... Ese reloj está un poquito adelantado y nos asusta más de lo que deberíamos. Está como 5 minutos adelantado, pero igual nos estamos recontracayendo. Así que, bueno, muchas gracias. No sé si, yo creo que si tenés ganas de tocar otro tema, lo podemos hacer. Sí, dale. Le sí. podemos. Ay, claro, que metemos. No, no levantemos mucho la voz, sí, lo hacemos por despacito. Guarda un hielo. Para el tereré. Claro, por favor. El tereré gigante. No, que. Y a nosotros con la murga nos pasó una vez con las majuanas. Estábamos en 9 de julio y Junín, por ahí, en una casa con un patio interno, en un ensayo un sábado al mediodía, que son nuestros ensayos, y cayeron dos latas al patio muy cerca de una de las chiquilinas, una lata de arvejas y después una lata de atún, creo. O sea, y al lado había un edificio muy alto, ¿viste? Y cuando sucedió esto del hielo, vos, yo me acordé de eso y dije, vos, y no, ¿qué hicimos? No hicimos nada en ese momento, ¿viste? Fue como que nos zambullimos un poco en el miedo de decir, ¿qué hago? ¿Cómo no me vino a golpear la puerta? O sea, claro, conversar eso, un poco. Eso es lo que más llama la atención, de no poder ir y decir, che, loco, mirá, pará, fíjate, necesito dormir la siesta, qué sé yo, bueno, vemos qué hacemos, no sé, sí. Lo arreglamos de alguna forma. No, es necesario tirar algo, no a la comunicación que no sea violenta. No, tremendo. No hay problema. Che, bueno, vamos a hacer esta que es como más picadita. Y muchísimas gracias. Por gracias, Belén. Si sigues así de triste, no sé lo que voy a hacer. A mí no me gusta, no, verte llorar al amanecer. A mí no me gusta, no, bien, verte llorar al amanecer, porque ya nada te alegra. Dices que todo se fue, que la vida es una sola, y que ya se fue tu tren. No te mientas más, no me hieras más, que otra vez te quedas sola y con ganas de llorar, y con ganas de llorar. Si sigues así de triste, no sé lo que voy a hacer. A mí no me gusta, no, verte llorar al amanecer. A mí no me gusta, no, verte llorar al amanecer, porque ya nada te alegra. Dices que todo se fue, que la vida es una sola, tu tren, que la vida es una sola, y que ya se fue tu tren. No te mientas más. Fue el retorno. Fue el retorno. Ya está. ¿Terminó? Bueno, estamos. ¿Terminó? Ah, bueno. Belén Irigoyen, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Te esperamos. Por favor, a ustedes por el espacio. Éxitos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Dejamos ahí el final del tema. Gracias, Belén. A mí no me gusta, no. Llorar al amanecer, porque ya nada te alegra. Dices que todo se fue, que la vida es una sola, y que ya se fue tu tren. Que la vida es una sola, que ya se fue tu tren.

Sí, sí. Bueno. Último programa y cayéndonos para no perder la costumbre. Y encima un montón, creo que más. Más pero que bueno, todavía. Es el último programa. Había muchas cosas por decir. Es así. Bueno, ¿nos vemos el año que viene? Nos vemos el año que viene. Espérenos sí, que real. Seguro vuelve desde el barro. Siempre vuelve sí, desde el barro. Sí, porque además, ¿había algún otro mensaje? Ay, sí, tenemos dos mensajes. Ay, la a ver, Flor a ver. Nos dice que se venga la temporada 2022 desde el barro, con más festejos y música en vivo, eso sí. Asegurado, ya tenemos nueva invitada. Y por otro lado, Mariel nos dice que vuelva desde el barro en 2022, ojalá en otoño. Para el año que viene me gustaría una antología musical que contenga los temas propios de las entrevistades que vamos escuchando. Por ende, que sigan las entrevistas musicales. Me encanta. Hermoso. Ah, la mierda. Qué buenas ideas. Wow. Esa me gustó, ¿eh? Vamos a ir tomando esas está pequeñas todo ideas. Muy bueno. Sí, me sí. Encanta. Bueno. Así que bueno, gracias por acompañarnos todo este año. Nos encontramos sí o sí el año que viene porque nos encanta esto. Y bueno, eso. Hasta la próxima. Que cuando tengan sea. Lindas vacaciones. Felices años, felices vacaciones. Felices años, feliz Navidad, feliz año nuevo y brinden mucho y coman pan dulce. Chao. Sí. Besitos. Ah.